¿Qué tal? Les habla Carlos Azazueta, pastor de Visión para Vivir. Es un gusto poder saludarles a través de este medio. Una vez me preguntaron si el Ministerio de Visión para Vivir era un movimiento o un monumento. Le confieso que esa pregunta me tomó por sorpresa y aunque la pude contestar adecuadamente, sinceramente me hizo reflexionar y quisiera compartir con usted cuál fue mi respuesta al respecto. Acompáñeme al final de este programa. Hoy en Visión para Vivir. Si usted va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe estar dispuesto a sacrificarse por ella. Si el amor de usted no es sacrificial, ella lo sabe. Y eso está teniendo un impacto en su matrimonio porque usted está siendo egoísta. Usted no está dispuesto a sacrificar por ella. Y ella lo puede ver. Una fuerte relación matrimonial no se da sin una buena medida de paciencia, compromiso y una voluntad para llegar a un acuerdo en situaciones difíciles. Hoy, en Visión para Vivir, continuaremos con nuestra miniserie diseñada exclusivamente para hombres, titulada Lecciones de Vida Solo para Hombres, con este mensaje basado en el capítulo 5 de la Carta a los Efesios, titulado Solo para hombres, hablemos francamente sobre su matrimonio. Y ahora, aquí está nuestro maestro, el pastor Carlos Azazueta, para enseñarnos a darle un valor incalculable a nuestro matrimonio. El himno que lleva como título Estoy bien, o en algunas otras traducciones Alcancé salvación, comienza diciendo: De paz inundada mi senda esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermosas palabras, ¿no cree? Este himno fue escrito por Horacio Spafford, un hombre de negocios cristiano que vivió en la ciudad de Chicago. Durante un tiempo de dificultad para su familia y después del gran fuego que ocurrió en la ciudad de Chicago, él envió a su esposa y a sus 4 hijas por barco a Inglaterra con el plan de juntárseles tan pronto como sus negocios se lo permitieran. Camino a Inglaterra, el barco sufrió un terrible choque y se hundió. Sus 4 hijas perecieron. Su esposa sobrevivió y llegó a Inglaterra, y le envió un mensaje a su esposo diciendo que sus 4 hijas se habían ahogado. Él tomó el próximo barco a Inglaterra, y cuando el capitán del barco le dijo que estaban pasando por el mismo lugar en el que el otro barco se había hundido, Horacio se fue a la cubierta del barco y se puso a escribir la letra que dio origen a este hermoso himno. No cabe duda que saber el origen de un canto, una poesía, un himno como este, le dan un nuevo significado a esas palabras, ¿verdad? No cabe duda que es muy importante prestar atención a las palabras que cantamos. Uno nunca sabe qué experiencias han vivido los autores de ese himno o de ese canto. Son experiencias con las cuales algunos nos podemos identificar. El día de hoy estaremos leyendo un pasaje que nos dará mucho que pensar, y quisiera que prestara mucha atención a esas palabras. Es un pasaje que las mujeres casadas disfrutan escuchar, sobre todo cuando estas palabras se dirigen a sus propios maridos. Leamos por favor la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5. Si tiene una Biblia a la mano, lea conmigo Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Se ha dado cuenta usted que las cosas valiosas toma tiempo hacerlas? Y con frecuencia, entre más costosas sean, mayor es el tiempo que toman para mantenerse, cuidarse y apreciarse. En el país de Turquía se hacen las famosas alfombras tejidas a mano. Las mujeres, sentadas en pequeños bancos incómodos, hacen su obra de arte, escogiendo los hilos de colores que tienen disponibles. Ellas miran el patrón en el telar y escogen el hilo y lo tejen tan rápido como pueden que uno casi ni puede seguir con la vista lo que hacen. Ellas lo presionan hacia abajo, lo ponen en su lugar y luego toman otro hilo y siguen ese procedimiento una y otra vez hasta que terminan su obra de arte. Este trabajo les lleva desde semanas hasta meses realizarlo. En algunos casos, cuando trabajan con hilos de seda en alfombras grandes, les llega a tomar hasta 4 años terminar una sola pieza. Y allí, colgado delante de ellas, está un armazón en la cual se ha trabajado poco a poco, a través de los meses y los años, hasta que finalmente usted ve una increíble alfombra hecha a mano, tejida por estos artistas. Difícilmente uno podría encontrar a una persona en cualquier parte del mundo que se sentara en un banco por una semana, o trabajara en una alfombra por años. Esto en verdad es digno de reconocerse. Al pensar en esto, hay dos cosas que me vienen a la mente. En primer lugar, lo extraordinaria que es esa gente que hace este tipo de trabajo. Y en segundo, pensé lo esencial que es seguir un patrón, un modelo. Ellos toman un cuadro de unos 20 por 25 centímetros de lo que quieren representar en la alfombra. Toman los hilos necesarios, los colores correctos, y los ponen en el lugar preciso, creando ya sea un ave o una pieza de alfarería, o un diseño floral o geométrico, lo que ellos tengan en mente. Y todo es parte del patrón presente en el cuadro. Hay algunas de esas personas que han trabajado por tanto tiempo en esas alfombras, que ya no necesitan mirar el patrón, ya lo han memorizado todo. Así que cuando les toca hacer el pico de un ave, por ejemplo, simplemente toman un hilo del color del pico y lo ponen donde va. Lo cortan y lo tejen de una manera impresionante, hasta terminar la idea. En verdad es bien interesante y bien increíble ver cómo ellos hacen lo que hacen. Pero ¿sabe usted algo? Dios nos ha dado a nosotros un patrón a seguir también. Él no pide la opinión de este mundo. Él no le pregunta ni a usted ni a mí lo que pensamos. Él no consulta primero con la cultura o el gobierno. Él no busca algo interesante para los medios de comunicación. Él no desea las opiniones de fuertes guerreros. Él no busca el consejo de los monarcas de este mundo. Él simplemente establece su patrón y dice: toma el hilo correcto, en el momento correcto y con el motivo correcto. Incorpóralo a tu vida. Y una vez que tu vida refleje finalmente el patrón que yo te he dado, será algo que yo utilizaré para mi gloria por generaciones. Simplemente sigue el patrón que te he dado. Pues, estimado oyente, en Efesios capítulo 5, estamos en medio de una sección maravillosa de las Escrituras, la cual podemos titular las más difíciles de todas las relaciones. Obviamente, tengo en mente la relación entre marido y mujer. Hay muchas relaciones que son difíciles, pero ninguna como esta. ¿Por qué? Porque es la más increíble y la más maravillosa. Es la más consistente. Es aquella de la cual usted no puede escapar, aunque quiera. Y cuando se hace de manera correcta, requiere de paciencia, habilidad, determinación y confianza mutua, como no existe en ninguna otra relación en este mundo. Y si fuera algo imposible para hacer, entonces Dios no le hubiera dado a usted ese patrón del matrimonio. Pero el hecho de que esto sea algo que no se hace con mucha frecuencia no quiere decir que haya algo malo con el patrón. Más bien significa que en alguna parte del proceso de seleccionar los hilos adecuados, nos cansamos y escogimos un hilo cualquiera puesto allí, sin prestar mucho cuidado. O tal vez se diga, Todo mundo está usando esos hilos, así es que yo voy a hacer lo que los demás hacen. Entonces, el patrón ha sido tergiversado y hasta confundido. El color dominante de esta alfombra doméstica está establecido en el versículo 21 de Efesios capítulo 5. En estas simples palabras, someteos. Este, por cierto, es un término militar y tiene la idea de alinearse en rango bajo a otra persona de mayor autoridad. ¿Someternos a quién? Unos a otros, por ejemplo. Unos a otros. ¿Sabe usted lo que significa esto? Significa exactamente lo que dice el patrón. La esposa debe estar sometida al esposo. Y el esposo debe estar sometido a la esposa. Debemos someternos unos a otros. Unos a otros. Aquí no habla de edades, no habla de sexo, no se habla de ningún nivel de madurez. Una de las características de este magnífico tapiz que está siendo tejido es esto, la sumisión. Pablo habla primero de los hilos relacionados a la esposa, en los versículos 22 al 24. Estudiamos las instrucciones del Señor en estos versículos en cuanto a la sumisión mutua, en este caso, las esposas a sus esposos. Si usted recuerda la serie dirigidas a las mujeres, mencionamos con detalle la parte correspondiente a este patrón en cuanto a lo relacionado con las esposas. Por cierto, usted debe ver de cerca ese patrón. Debe pensar en él. Debe aceptar lo que dice. Acuérdese, no es mi patrón. Es el patrón que pone el Señor. El obrero asalariado le dice a usted lo que usted quiere escuchar. Los pastores le dicen lo que el gran pastor desea que escuchemos. Y como pastor sometido al gran pastor que debo ser, quiero hablarles a ustedes, maridos, con honestidad y abiertamente. Y ahora vamos a hablar de la parte correspondiente a ustedes, hombres. Vea usted el versículo 25. Me parece interesante que los primeros versículos del 22 al 24, Pablo les habla a la esposa. ¿Y sabe qué? Solamente menciona dos versículos. Pero cuando le habla a los maridos, a los esposos, va desde el versículo 25 hasta el 32. ¿Se ha dado cuenta? No cabe duda que hay mucho allí para ustedes, los esposos, lo cual es de especial significado, porque el ser cabeza del hogar implica mucho. De hecho, cuando el esposo cumple bien su papel de ser la cabeza, la esposa no tiene problemas para someterse al marido. A menos que ella sea una persona emocionalmente inestable, no lo hará. Y digo esto en serio. Yo nunca he visto a una persona en rebelión y rechazo de su esposo cuando él asume su rol de liderazgo en el hogar, como debiera ser. Nunca he visto eso, excepto en casos en que la mujer, por alguna razón, ha perdido todo contacto con la realidad. Así que esto es para ustedes, maridos. Esto es el patrón para ustedes. Y estos son los hilos que debe seguir ese patrón. Escucha con atención. Antes que nada, déjeme decir lo que el autor John Stott, en su comentario a los Efesios, escribe en cuanto a estos pasajes, lo cual realmente estoy de acuerdo. Escuche, dice, cada vez que la autoridad del esposo refleje la autoridad de Cristo, entonces la sumisión de la esposa a su protección y a su amor, lejos de disminuir su feminidad, la enriquecerá positivamente. La mujer que es amada como debe serlo por su esposo, la mujer que recibe un liderazgo lleno del espíritu como debe ser, tendrá una vida completamente enriquecida en su matrimonio. Aquí el hilo dominante para la esposa es el respeto por su esposo, lo cual se ve en el versículo 33. Y el hilo dominante para el hombre es amar a su esposa. Es interesante ver que a la esposa no se le da el mandamiento de amar a su esposo. Es bueno si ella lo hace, pero ella no recibe este mandamiento directo de amar a su esposo. Pero el esposo sí recibe el mandamiento de amar a su esposa. Es un mandamiento, es un verbo, es un imperativo directamente de la pluma del apóstol Pablo. Antes de secarse la tinta de la palabra maridos, aparece allí la palabra amad en el versículo 25. Maridos, amad, amad. La palabra utilizada es una palabra increíblemente maravillosa en el Nuevo Testamento. No es la palabra para la intimidad sexual. No es la palabra para la actividad sexual comúnmente revelada en el idioma griego como eros, deletreada E-R-O-S, eros. De allí se deriva la palabra erótico. Esta no es una palabra utilizada aquí. Tampoco se utiliza la palabra que significa afecto, el sentir afecto por ella. Esa es la palabra philos. Es una palabra que significa amor fraternal o afecto fraternal. El afecto que se tienen unos a otros, los miembros de un equipo, por ejemplo, o de una familia. Eso es amor afectuoso. Ese es un amor mutuo. Pero aquí se habla de un amor incondicional. Y la palabra griega utilizada aquí es ágape. Este se define de la siguiente manera: buscar el bien más alto de la otra persona. Esa es la palabra utilizada. Maridos, busquen el bien más alto de sus esposas. Busquen el bien más alto de ella. Y como he dicho, este es un mandato, es un imperativo. Permítame darle un pequeño examen para ver si usted está alerta en lo que estoy diciéndole. El apóstol aquí utiliza dos analogías para describir o ilustrar este tipo de amor. Cada una es introducida con una pequeñita palabra que es ¿cómo? ¿Usted puede encontrarlas? Cuando uno hace una analogía, uno dice, esto es como aquello. Y utiliza la palabra como punto de unión. Esto es como aquello. ¿Puede usted encontrar estas dos analogías? Déjeme ayudarle. Versículo número 25. ¿El marido debe amarla? ¿Lo encontró? Como Cristo amó a la iglesia. Aquí tenemos la primera analogía. El segundo ejemplo aparece en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como, aquí está la segunda palabra otra vez, a sus mismos cuerpos. En mi Biblia yo he puesto la palabra como en un círculo. Como Cristo amó a la iglesia, versículo 25. Como el hombre cuida o ama a su propio cuerpo, versículo 28. Volvamos a la ilustración de la alfombra y de los hilos. Tomando los hilos que componen el tapiz llamado el matrimonio, el apóstol Pablo teje las verdades de la iglesia y cómo Cristo ama a la iglesia como ejemplos de cómo los esposos deben amar a sus esposas. Y luego le habla directamente al hombre diciendo, tal como tú cuidas a tu propio cuerpo, de la misma manera debes cuidar a tu esposa, como a la iglesia, como a tu propio cuerpo. Veamos estos dos versículos. Estudiemos el patrón. Veamos cómo debe verse esta alfombra que es el matrimonio. Primero vayamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Permítame darle cuatro palabras muy útiles aquí. Si usted desea tomar notas, escríbalas al margen de su Biblia. O si quiere, las puede escribir en un papel aparte y revisarlo más tarde. Si no desea escribir nada, está bien, pero escuche estas cuatro palabras. Sacrificar, santificar, perdonar y honrar. ¿Escuchó? Sacrificar, santificar, perdonar y honrar. ¿De dónde obtengo estas palabras? Bueno, precisamente de aquí, de los versículos 25 al 27. Estas cuatro palabras aparecen allí o están implícitas en ellos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está implicada la primera palabra, sacrificio. Sacrificar. Cuando el amor del esposo es como el amor de Cristo por la iglesia, él sacrificará cosas por su esposa. La palabra sacrificio puede definirse de la siguiente manera: el ofrecerse a sí mismo por algo más precioso, entregar, dar, prescindir de algo por el beneficio de otra persona. Hay muy pocas religiones que no involucran sacrificios. El cristianismo practica el sacrificio también. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 12:1? Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Sacrificio vivo. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero aquí en Efesios no se trata de un sacrificio ofrecido a Cristo, sino el sacrificarse a sí mismo para el beneficio de su esposa. Una buena pregunta que los esposos deben hacerse es la siguiente: ¿amo yo lo suficientemente a mi esposa como para morir por ella? Si usted va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, debe estar dispuesto a sacrificarse por ella. Lo que le estoy diciendo es serio. No es un entretenimiento, no es nada más para que me escuche y se relaje mientras va manejando o está por ahí cocinando algo en su brasero ahí en su casa. No. Esto no es lo que yo quiero decirles ni lo que ustedes quieren escuchar. Este verdaderamente es el patrón dado por Dios. Estos son los hilos tejidos en el plan para el matrimonio. Y comienza con el sacrificio. Si el amor de usted no es sacrificial, ella lo sabe. Y eso está teniendo un impacto en su matrimonio porque usted está siendo egoísta.